Hemos llegado ya al octavo mandamiento. No hurtarás. ¿Qué diferencia hay entre robar y hurtar? Ciertamente se parecen mucho, pero mientras robar puede ser un asalto donde interviene la fuerza, puede dejar heridos y hasta la misma muerte, el hurtar es lo mismo, pero sin intención, digamos, sin fuerza o sin intimación ni fuerza, sin dañar físicamente a la víctima. Lo que dice Malaquías 3 sobre el robo de los diezmos era más hurto que robo, pero cuando Jezabel aconsejó al malvado Acab para que quitara la viña del inocente Nabot, aquí sí intervino la violencia porque Jezabel mandó cartas a los ancianos y principales que moraban allí en la misma ciudad para que acusaran a Nabot de haber blasfemado a Dios. Este fue apedreado y muerto violentamente. De esta manera, Acab se posesionó de esa propiedad que tanto codiciaba, de la cual su dueño legítimo no quería desprenderse por ningún dinero, por ser el recuerdo de sus antepasados. Usted puede leer esto en el primer libro de Reyes. Ahora, ¿hurtan hoy los cristianos? Buena pregunta. Bueno, si no alimentan bien a su familia, hurtan la salud de sus hijos. Si no se interesan en la educación de ellos, hurtan su desarrollo intelectual. Si no les prestan atención médica, hurtan probablemente años de vida. Si no les enseñan diligentemente la palabra de Dios, es probable que les hurten la libertad física, cayendo estos posteriormente en la cárcel. ¿Quién le robó la libertad? Si no oran por sus hijos, hurtan de ellos la protección divina. Si no les enseñan el temor de Dios, claro está, les hurtan el amor de Dios. La Biblia es terminante, no hurtarás. Hay quienes roban a los padres y otros roban a Dios, también el Padre. Hay quienes roban al gobierno, a sus empleadores, a sus clientes y a sus proveedores. Todos estos lo hacen sin violencia. Ellos en realidad hurtan. Luego vienen, claro, los ladrones, los que roban, que asaltan bancos, asaltan a sus semejantes, matan, hieren, ejercen la fuerza, la violencia. El octavo mandamiento es para todos, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, dice en 1 Pedro 4:15. Recuerde, este mandamiento es para usted y para mí. El noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí entran muchas cosas. Las calumnias, el esparcir rumores sin fundamento, incluso esparcir algún testimonio negativo, aunque fuera correcto o justo, inmoral, pecaminoso, porque difícilmente seamos justos en lo que decimos cuando no disponemos de toda la información, fácilmente exageramos. ¿Y qué ganamos con esparcir asuntos que avergüenzan aún a aquellos que quizás lo cometieron? No admitirás falso rumor, dice allá en Éxodo 23:1. Bueno, hay acusaciones falsas que no parecen tales, pero lo son. Incluso las hallamos en la Biblia. Por ejemplo, allá en el primer libro de Samuel 1, 14 y 15 dice: entonces le dijo Elí, claro, le dijo a esa atribulada Ana, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo no soy una mujer, o yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Primer libro de Samuel 1, 14 y 15. En este caso, quien falsamente estaba acusando era el mismo Elí, el líder espiritual, de quien bien pudo ella esperar alguna ayuda u orientación. Ella se defiende ante él, porque esa era una seria, muy seria acusación para una mujer piadosa del calibre de esta que llegó a ser madre de Samuel. ¿Cuál era la evidencia? Bueno, porque Ana oraba largamente, pero no pronunciaba palabras audibles. ¿Cuántas veces nosotros, los mismos pastores incluso, no logramos entender el dolor de una hermana piadosa? Y quién sabe cuántas cosas pensamos o incluso hablamos acerca de ella sin tener la menor prueba para ello. Nehemías y la reconstrucción de los muros nos trae otro ejemplo de falsos rumores. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, los enemigos de los judíos hacían todo lo que podían para debilitarlo junto con su gente. Las calumnias, los falsos rumores, era uno de los métodos número uno, y hasta hoy Satanás los usa. Escuche esta lectura bíblica. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡ay, rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Nehemías 6, 5 y 7. Todo cuanto estos enemigos de los judíos decían eran rumores falsos, eran palabras inventadas por ellos mismos. Elaboraban sus propias ideas y luego pretendían que esto era lo que se hablaba por allí. Satanás es el maestro de falsas acusaciones. Él lo acusó a Job ante Dios diciendo: ah, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 2:5. Satanás tiene muy buenos alumnos y ayudantes. En cuanto a Job, lo tenía en la persona de Elifaz, quien dijo cosas tan calumniantes que uno lee y no lo puede creer. Dice así este gran amigo: por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda de tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Esto está en Job 22, 5 al 9. El capítulo sigue con las acusaciones contra este gigante de Dios. ¿Cuánto daño hacemos cuando calumniamos a una persona, cuando la acusamos falsamente? ¿Tenía este enemigo de la verdad alguna prueba para decir lo que decía en contra de Job? Ciertamente que no, porque si las tuviera, no serían acusaciones falsas. Dios mismo había atestiguado que Job era un hombre justo. Es probable que los sufrimientos de Job, con la pérdida de todo cuanto tenía, incluso su salud, eran estas acusaciones que provenían de labios de sus supuestos amigos, aún mayor como carga para él. Ahora, ¿cómo enfrentar las acusaciones? Porque no podemos evitarlas. Las vendrán de algún lado. Si se nos acusa falsamente, aquí está la fórmula para enfrentarlas. Dijo Jesús: bienaventurados sois, dichosos son ustedes por mi causa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. Si hay alguna precaución que podemos tomar contra las falsas acusaciones, es asegurarnos de que sean eso mismo, falsas. De Jesús se dice, y le acusaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Bueno, le acechaban, mejor dicho. Lucas 5, 7. El apóstol Pedro aconseja, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera Pedro 3, 16 y 17. A Jesús también lo acusaron falsamente de todo para lograr que se lo condenara a la muerte y muerte de cruz. ¿Existen hoy las acusaciones falsas? ¡Qué buena pregunta! Muchos de nosotros seguramente recordamos algún caso de chismes, falsos rumores y falsas acusaciones que han destruido la vida de alguien que conocimos. Puede que este mandamiento parezca menos importante que otros, pero Dios previno a los hombres que se cuidaran mucho de no esparcir falsos rumores y falsos testimonios acerca de nadie. Aparecen en los records un caso muy triste en el estado de California, en Estados Unidos. A la familia de un hombre que fuera acusado falsamente de haber robado en un negocio, un jurado le otorgó $107,000 por daños que se le hizo, al convencerse de que su muerte a la edad de solo 53 años fue provocada por la gran pena que le causó la acusación falsa. Este episodio, que hizo que el jurado de la Corte Suprema de Sacramento, la capital de California, terminara por tomar esta determinación, comenzó con una lata de 63 centavos de dólar de jamón danés. El hombre se llamaba John F. Abercrombie, un coronel retirado de la Fuerza Aérea con un récord distinguido de combate durante la Segunda Guerra Mundial y asignaciones de alta seguridad después de la guerra. Ahora, este hombre fue acusado de haberse robado el jamón en un negocio. El señor Abercrombie también era un jefe asistente de tropas de niños exploradores y un analista civil del Departamento de Policía Vial de California. Un jurado en una corte municipal le encontró inocente de haber robado ese artículo, pero sus amigos testificaron que después de este incidente su vida cambió por completo. Aseguraron que perdió el gusto por la vida, se derrumbó o deprimió profundamente, lo que finalmente le ocasionó una fatal condición cardíaca. Así que a los 53 años de edad, este hombre murió como consecuencia de falso testimonio. El noveno mandamiento no se respetó y con ello tampoco se respetó la vida de un ciudadano ejemplar. Es por eso que Dios nos habla tan de cerca acerca de este pecado. Cierta vez una dama vino a ver al pastor Richard Wurmbrand y le dijo que se sentía muy, pero muy apenada por haber esparcido muchos falsos testimonios, falsos rumores, muchas calumnias, chismes, etcétera, de mucha gente. Deseaba sentirse aliviada de su grave culpa, se sentía muy culpable y le preguntó al pastor Wurmbrand qué recomendaba hacer. Después de meditar por un momento, le dijo, bueno, anda, lleva una almohada de plumas, abre la almohada en un día de mucho viento, suelta las plumas al aire y luego trata de juntarlas. Ciertamente la pobre mujer se dio cuenta de que los chismes no se pueden deshacer. Las personas heridas ya recibieron el producto de la violación del noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Un cuadro macabro se registra también en otro caso en Estados Unidos. Una de las historias, yo diría, más triste que he escuchado sobre el resultado del falso testimonio fue en el estado de Dakota, en Estados Unidos. Era una familia pequeña, pero muy feliz. Vivían en una población de North Dakota, a pesar de que la joven madre no se había sentido completamente bien desde que naciera su segundo hijo. Sin embargo, cada mañana los vecinos podían percibir el perfume de amor que se albergaba en los corazones de esa interesante familia. Veían cómo el esposo y padre era recibido en la puerta por su esposa y sus dos hijos pequeños cuando regresaba de su trabajo. También se oían risas por la noche en esa casa. Y cuando el buen tiempo lo permitía, bueno, el padre y los niños se volcaban en la hierba del patio mientras la madre los observaba sonriente. Un día, sin embargo, comenzó a circular un rumor en la villa porque se decía que este hombre le era infiel a su esposa. Una historia que carecía por completo de fundamento. Alguien inventó, lo contó a uno y el otro al otro y así. Esto finalmente terminó por llegar a oídos de la joven esposa y madre, pero fue mucho más de lo que ella podía soportar. De hecho, ya estaba debilitada en su condición anímica. La razón la abandonó por un momento por completo. Y él no estaba en la casa, y esa noche, cuando su esposo llegó a casa, se extrañó bastante que no hubiese nadie a la puerta para recibirle. Tampoco escuchó risas en el interior de la casa. No percibía el aroma de los platos que generalmente se preparaban en la cocina a esa hora. Una frialdad absoluta reinaba allí, y un sentimiento que heló su corazón con miedo. Bueno, oprimido por una misteriosa garra helada que le atenazaba el corazón, buscó su familia por toda la casa, pero fue en vano, no la halló. Entonces, temblando, bajó al sótano y allí estaba el producto neto de los falsos testimonios. ¿Qué encontró allí? Bueno, encontró a su esposa y sus dos hijos colgados de la viga. Enferma y desconsolada, esta joven madre le quitó primero la vida a sus dos hijos y luego se quitó la suya. Pronto, en los días que siguieron, se descubrió que todo fue culpa de una lengua venenosa que esparció rumores completamente falsos. ¿Se da cuenta, mi estimado hermano, lo triste que es esto? Los falsos testimonios, falsos rumores, los chismes no son pecados insignificantes. Son lenguas venenosas las que se ocupan de esto y las hay por todas partes. Hablando de las viudas jóvenes, Pablo le escribió al joven Timoteo. Y también, dice él de ellas, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando de lo que no debieran. 1 Timoteo 5:13. ¿Cómo resolver este problema? No existe ninguna fórmula para resolver el problema de los falsos testimonios. La única manera es dominar la lengua. Pero ¿quién la puede domar? Bueno, alguien dijo que la lengua es como una venenosa serpiente, que Dios la colocó detrás de una doble barrera, la de marfil, los dientes, y la de carne, los labios, porque Dios la hizo para que sea manejada con extremo cuidado, allí bien, bien protegida. Santiago, escribiendo sobre esto, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago 3, 2 al 8. Esta declaración, pero ningún hombre puede domar la lengua, no es tan alentadora que digamos. Así es, no podemos juzgar a nadie por lengua larga, lengua suelta, lengua que se pasea por el mundo, porque la nuestra tampoco se deja domar. Entonces, el domador de lenguas es el Señor Jesucristo. Cuando Él acapara todo nuestro ser, Él sabe cómo domarla, pero ningún hombre lo hará jamás, recuérdelo. No importa cuánto usted se proponga hablar menos y hablar mejor, y no importa cuánto silencio se autoimponga, no importa cuán cuidadoso trate de ser, la lengua es simplemente una criatura indomable, en extremo perversa, y muchas veces nos defrauda. Domamos a los caballos, y cuán útiles nos son luego. Domamos a los animales salvajes, y aprenden lo que les enseñamos. Dominamos con un muy pequeño timón un enorme barco en alta mar. El piloto hace lo mismo con una aeronave con cientos y cientos de pasajeros. Despega y aterriza perfectamente, moviendo un pequeño, muy pequeño timón. La única manera que tenemos para dominar nuestra lengua es hacer una estrecha alianza con el Señor, consagrándosela de manera especial, de modo que Él sea quien nos ayude y nos auxilie cada vez que la hacemos funcionar. ¿Alguna vez usted oró al Señor especialmente por su lengua? Haga la prueba y verá que funciona. La educación, los buenos modales, la etiqueta, no ayudan en esto. La ayuda la podemos obtener de Dios y solamente de Él mismo. Él quiere que reconozcamos que no podemos con esta maldita lengua, con la nuestra propia. Y entonces, cuando clamamos a Él de todo corazón, notaremos que nuestros esfuerzos darán resultados, pero no antes. Y luego el décimo mandamiento, no codiciarás. El texto completo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20, 17. Hay algo aquí que rara vez notamos. ¿Se da cuenta que este mandamiento va dirigido al hombre y no a la mujer? ¿Es que las mujeres están libres de este pecado? ¿La mujer no codicia? Dice, por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Y por qué no dice no codiciarás al marido de tu prójima? ¿Será que ninguna mujer nunca codicia al esposo de otra esposa? ¿Será que este es un problema masculino? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿No es cierto acaso que la primera vez que el pecado de la codicia aparece en la Biblia involucra justamente a la mujer y no al hombre? Oiga lo que dice en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Ella codició la fruta, claro, la veía, la olfateó, y sí, todo parecía maravilloso. Ella codició la sabiduría, pero una sabiduría que no provenía de Dios, sino de la serpiente. Ahora, ¿qué es codiciar? Si usted va al diccionario, le dirá desear con vehemencia, envidiar, ansiar, querer, apetecer, anhelar, suspirar, ambicionar y acuciar. La Biblia está llena de advertencias contra este grave pecado, la codicia. El asunto no se limita a los hombres solamente, porque las mujeres también codician. Pero como Dios trata sus asuntos directamente con el varón, lo hace responsable a él antes que a la esposa. Es el hombre quien supone tomar decisiones. Es el hombre quien se siente inquieto por conquista y esto, de esto y de aquello, en fin. Es el hombre quien va en la vanguardia y supone guiar a su familia, incluyendo a su esposa. La mujer fue hecha por Dios como ayuda para el hombre. La mayor parte de decisiones las toma o supone tomar el hombre, no la mujer. ¿Recuerda el caso de Acán, allá en el libro de Josué, capítulo 7? Dios había acompañado a Israel en la toma de Jericó, les había prohibido tomar cualquier cosa. Debían matar todo y destruir y quemar, pero Acán codició. Oh, la codicia fue un pecado que hizo mucho daño para Israel. Él había dicho, Dios había acompañado a Israel en la toma de Jericó, la primera ciudad conquistada al cruzar el Jordán. Dios también les dio órdenes muy claras de cómo lograr la conquista y qué hacer con la ciudad, sus habitantes y sus bienes. No siempre era igual, pero en este caso estaba prohibido tocar cualquier cosa. Ellos tenían una orden estricta de no tomar nada, destruir absolutamente todo. Pero Mr. Acán no resistió la codicia. Y bueno, codició algo y esto fue terrible. Ya lo veremos cuando continuemos con este interesante estudio sobre los 10 mandamientos.